Es frecuente que a Belcebú se lo denomine Satanás, y también Lucifer, y tantos otros nombres y especializaciones en el mal como creó, con fines didácticos, la imaginación de los predicadores. Pero en un diccionario sobre demonología podremos comprobar que son distintos demonios. Este semidios raramente vagaba por la tierra, siempre se mantuvo distante. Se dice que en su templo, violaba menores que eran traídas por esclavos. En este sentido, también hay tradiciones que indican que Lucifer, Satanás y Belcebú conforman el triunvirato que gobierna al infierno y sus legiones. Wikipedia. Hoy en día, los voluntarios de las naves, nosotros los Elohim, nuestros hermanos eramitas ciudad interna y ustedes humanos, tenemos a los grises reptilianos, totalmente controlados y aprisionados en el fondo de las cavernas del planeta. No podrán salir jamás. Porque al levantar la frecuencia energética de las energías, pensamientos y la vibración electromagnética del planeta, ellos no pueden salir, porque no podrían soportarlo. Por lo tanto, hemos detenido su salida y proliferación, por lo menos en los próximos 200 años. Mientras ustedes logren que la frecuencia electromagnética se mantenga estable y alta, los mantendrán presos en sus cavernas. Todo se repite en el universo. Lo mismo que ustedes hacen con los grises reptilianos, o sea con los demonios del planeta, al levantar la frecuencia electromagnética, manteniéndolos presos en las profundas cavernas del planeta, así también sucede en el cerebro, alma, y en el cuerpo material. Al levantar la frecuencia de sus energías, pensamientos, ustedes evitarán que sus demonios internos del subconsciente, las enfermedades psíquicas y las enfermedades físicas, salgan al exterior y tomen posesión de sus energías, pensamientos, enfermando todo lo que encuentra en su camino de destrucción. 140. Es por esta razón que los adoradores de los demonios en el exterior, o sea los reptilianos encarnados, no quieren que levantemos la frecuencia electromagnética de nosotros y del planeta. Así es. Levantar la frecuencia electromagnética de ustedes y del planeta significa el fin para todos ellos. Esta es la lucha terrible que tenemos y hemos tenido en todos los tiempos. Esta es la guerra del mal contra el bien. No es ciencia ficción como muchos de ustedes quieren verlo, es verdad lo que estamos explicando. Nosotros los Elohim, hemos sido los encargados de mantener siempre prisioneros a los grises reptilianos. Hemos luchado y vencido las guerras que muchas veces hemos tenido con ellos. Pero ha llegado el momento que necesitamos la ayuda de ustedes, de los humanos del exterior. Nosotros nos hemos clonado tantas veces que ya no estamos soportando más, la energía se